que abandoné a mi madre y solita la dejé. Sin preocuparme siquiera si tenía que comer. Hasta que llegó la noche en que muerta la soñé. Hecho un loco fui a buscarla, pero ya no la encontré. Con una de las vecinas me dejó escrito un papel que borrado por el llanto apenas lo pude leer. Hijo de mi alma decía, quiere mucho a tu mujer. Que te quito de mi vista, que yo ya la perdoné. Y si Dios te diera un hijo, cuéntale mucho de mí. Abandoné como tú me hiciste a mí. Si tiene los ojos verdes y si se parece a ti, dale un beso que tu madre le dejó antes de decirme. las bebo, más las sigo recordando. Esos amigos que tanto me rodeaban, esas mujeres que me ofrecían su amor, ¿en dónde están? ¿Por qué me abandonaron? Hoy que me encuentro en la desgracia y el dolor.